Programa número 20. ¡Multitud! Llegamos, aplausos, llegamos. Hemos llegado al programa número 20 de Quinoteca. Programa, decilo números ordinales, Franco. Vigésimo. Vigésimo. Vigésimo cero. El programa número vigésimo cero de Quinoteca. Este programa hecho con amor. Bueno, acá estamos. Bueno, estamos rápido porque Pablo se quiere ir. No, que no, está viniendo. Chico, no, no, sí, pará, sáquenme. Y se quiere ir y hace como... ¿Desde qué hora estás acá adentro? Desde la pura cháchara del miércoles. Sí. Desde ayer. Me están trayendo tupper con comida. Yo quiero pedir a la comunidad tandilense que por favor acerque polenta o algún otro menester para que yo pueda comer acá. Y seguir difundiendo... Sí, el arte. La vida misma. Sí. Bueno, estamos acá en Quinoteca. Primero vamos a presentarnos y después vamos a hablar con Pablo, ¿sí? Franco, bueno, presentanos. Sí, bueno, yo soy Franco. Después está Ramiro Pavón, María Emilia Salini, Franco Brutis, de quien le habla. Y estamos en la FM Nitro 96.3 MHz, que no sé qué significa. No importa. Y bueno, hay un montón de formas de comunicarse con nosotros. La principal es viniendo al estudio que queda en Maipú 829. Vienen, tocan el timbre y atienden y pasan. Qué lindo. Qué lindo. Y nos traen una docena de empanadas. Una docena de empanadas. Y un vinito. Una docena de vinos. Y nos quedamos acá. Una docena de vinos. Bueno, estamos acá. Nos pueden escuchar online por la www.fmnitro.com.ar. Y pueden llamarnos al 443-3819. Imagínate que si a los chicos de Buen Perro hace 2 meses que nos lo llaman, a nosotros hace... Llamen. 6. No, 443-3819. Yo no voy a llamar ahora. Bien, ahora y... Desde tu casa. Y si no, nos mandan un mensaje. Escriben Nitro, espacio, al 5588. ¡Epa! ¡Milagro! No la podés creer. No la podés creer. Se está llamando Pablo. No soy yo. No, no es Pablo. Viejo. Bueno. Muy bien. Sonó el teléfono. Anda. ¡Sonó bien! Anda nomás. Y manden un mensaje. Escribo de nuevo. Eso ya sabemos que funciona. 55588, Nitro espacio mensaje. Y llega, ¿no? Espacio con... Espacio, sí, sin nada. Dejan el vacío. Exactamente. ¿Y quién nos auspicia? Nos auspician Manhattan Instrumentos Musicales. Muy bien. Que queda en Chacabuco 873 y se pueden comunicar al 443-6420. Manhattan. Si no, la agrega. Estoy tirando sonidos de... Claro, si no tenés tu instrumento, anda a... Manhattan. Bueno, vayan a Manhattan. Bueno, y es un día muy lindo. Y bueno, estamos... presentémoslo. Exactamente. Pablo Luciani, dale. Estamos con el dueño de la productora Tano Producciones. ¡Es el dueño! CEO. CEO. El señor, bueno, Pablo Luciani, bienvenido, Pablito. El más chico de la familia, gracias, me autoaplaudo. Muy bien. Pablo Nicolás, el más chico de la familia, el único varoncito. Calor, bravo. Sí. Bueno, yo soy Tano Producciones, pero en realidad ahora también vengo por el Grupo Totó, que también lo integro. También soy Grupo Totó. Integro esta obra que se va a estrenar el sábado, que se llama Orégano, que es una obra de humor, que es una obra que está muy buena para ver, que es una obra que habla de roles familiares bastante disfuncionales y funcionales a la vez. Como toda la familia, como básicamente. Le mando un saludo a mi familia, que no es normal. Un saludo muy grande. Nada, forma parte del ciclo Carne Fresca, para que la gente sepa, es un ciclo de teatro que se hace sobre nuevos directores que... larga hacia el mundo del arte, la Facultad de Arte. Dirigidos todo por el profesor Marcelo Jauregui. Y la cátedra está dirigida por él. Las propuestas son muy variadas. Sí, hemos visto cada cosa. ¿Has visto? Yo he visto todas las obras. ¿Todas viste? Todas. Muy bien. La del fin de semana no, porque tengo al viejo Diziani, abuelo, internado y me fui al pueblo. Está bien. Pero de lunes hasta acá vamos viendo... Bueno, decíste la mejor que viste, ¿cuál fue? ¿Viste tres? No sé. Ojo que después viene la peor. No, te iba a decir, te voy a preguntar la mejor y la peor. Decime la mejor. No voy a hablar de mi vida privada. No. Yo vi jueves, lunes, vi martes, miércoles. Bien, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál día sería entonces? Dale, jugátela, loco. No, a mí no, es que sí. A ver, déjame que te diga lo que vi. La verdad que vi obras que me han gustado, pero que no me gustaban los textos. Claro. Soy actor, entonces soy extremadamente... Sos actor y querés actuar. Entonces, cuando voy a ver la obra, trato de verla holísticamente. ¿Qué ¿Qué estoy hablando? Eso no estaría en el Word. Te compraste un diccionario. No, la aprendí ayer y la estoy usando hace como 3 días. Amortizar. No, en realidad hay textos. Yo creo que hubo un buen nivel de obras. Hubo un buen nivel de producción. Mucho laburo. Y más que nada hubo... Me parece que un gran compromiso de todo el grupo, de los chicos. No podría decir cuál fue la mejor para mí, porque soy totalmente enfermo. No voy a decir que es la mía, porque no lo es. Pero me parece que es un laburo muy lindo, un gran laburo de todos. Se gastaron. Mucho público se vio. Mucho público, ayer 70 personas. Sí, 100. Muy bien. 100, 140. Cuando nosotros estrenamos, fueron 140 personas. Sí. Y la verdad que nos fuimos muy contentos a emborracharnos. Con la plata que porque ganaba. La verdad que 140 personas es un dinero significativo. El tema es que no entran en la fábrica 140 personas. Podría no, pedir la pero birra en vez de entrada directamente. 140 birras. Le pusimos fuerza y cariño y saliva y resbaló y nos pudimos sentar todos contentos los 140. Buenísimo. Hacía calor. Pero bueno, yo lo que los invito a que vayan a ver el ciclo, sí, apoyen bueno. El teatro independiente. Son obras que están siendo autogestionadas, los pibes van y buscan publicidad. No echen a los chicos que van a buscar publicidad como si fuesen sus enemigos. No les tiren nada. No, me pasó que fui a buscar publicidades para un festival pedagógico que estamos haciendo con Termopol Producciones y Tano Producciones y una señora me dijo, déjame de romper las reservas. Qué lindo. ¿Las reservas? Sí, no decir las pelotas que queda tan, ¿no? Tan explícito. Pero está bueno, digo, apoyen el teatro porque nosotros tratamos de vivir de esto y la verdad que se pone muy difícil. ¿Pero de qué trabajas vos, chiquito? No, ya mi señora me mantiene mis padres. Bueno, espera, contanos quién actúa. En la obra esta Orégano, escrita por Sergio Lobo, actúan Agustina Gómez Hoffman en el papel de la hija, actúa Marianela Ruau en el papel de la madre y Andrés Carrera en el papel del hijo. La dirección está a cargo de Agustina Echegaray, Arias Chicha. Sí, ¿y vos? Pará. Dale, dale. Yo me olvidé. No te quería ver. Y Rocío Ferreiro, que es la asistente de dirección. Bien. Y quien les habla es el padre. El padre. Toma mate. El padre. Muy bien. Está buena. En el medio de la radio, de la obra hay una radio en vivo. ¡Qué bien! Bastante chacarera. Chacarera. Pero no deja de ser una obra. Es bien. Una obra que tiene... en el mismo pasando varias cosas. Escúchame, ¿quién es el autor? ¿Sergio? El autor es Sergio Lobo. ¿De dónde? Le mandamos un saludo, no sé dónde es. Creo que es un autor de provincia, calculo. Porque creo que la sacaron de la biblioteca de provincias de la Facultad de Arte del CID. Mira, bueno. Está buena. Hay que ir. Está buena la hora para ir a verla. Funciona. ¿Horario, precio? Horario 21 horas, precio. 20 pesos estudiantes. Y jubilados. General. Y 30 pesos general. Es una ganga. Sí, la verdad que sí. Para ver una birra. Una birra, o lleven una botella de birra, me la dan a mí y yo lo hago entrar. Vamos a sortear dos entradas. Dale, sorteamos las entradas. Y yo les dejo sí, voy a ir cantando bajito. Te vas a ver ya qué obra. Me voy a ver Frankenstein Vive, dirigida por Juliana Zaffino y Del Grosso de Gonzalo Marul, que actúan compañeros de la facultad muy buenos. Perfecto. Bueno. Y nos vamos a verla, ¿no, chicos? Sí, nos vamos. Che, pongame el CD. Ahora. Vamos, dale. Pone play. Yo tengo maní para comer en el camino. Para comer en la obra. Bueno, listo. Los esperamos a todos el sábado viendo Orégano. Es en la sala La Fábrica, en el edificio de la Universidad Nacional del Centro, en Pinto y Chacabuco. Nada, hoy hay obra y mañana también a las 9 de la noche. Termina el sábado, ¿no? El ciclo con... Termina el sábado con Orégano. Y después salen por la costa. Y después salimos de joda por ahí. Bueno, pará, y tenés otra obra más. ¿Cuál es la otra? Discúlpenme que yo no puedo... Bueno, también desde Tano Producciones estamos laburando con Nunca Tanto Nadie, que es una creación colectiva dirigida por Gabriela Pérez Cubas y con la asistencia de dirección de Pepo Sanzano, dos maestros de la academia, pero que además son grandes teatreros. Y actúan el genio David Veraz y el genio Esteban Argonz y yo. Y el genio de Pablo. ¿Estás en todo? No, yo no. Lo hacemos el 2 y el 3 de noviembre en el Club de Teatro, viernes y sábado. Ah, buenísimo. ¿A qué hora? Viernes 21 horas, sábado 21 horas. Una hora para ir a ver. Bueno, se los digo acá, se los digo acá. Sí, sí, como no. Sí, decilo fuerte porque no va a ver. Se los digo acá. Es una obra para ir a ver. Bueno, Pablo, gracias por estar, gracias por siempre venir, siempre que te llamamos venís. Nada, la columna fija tenés que tener. Gracias por los alfajores. La columna de Pablito hablando de lo que necesita la mujer moderna. Claro, yo creo que la mujer moderna necesita una tarjeta de crédito copada, una extensión. Siempre dependiendo del marido, señora, recuérdelo. No se olvide. Bueno, vamos a escuchar, vamos a hacer un corte, gracias. Vamos a escuchar un poquito. Nos musicaliza, Conceta, la película Volver al Futuro. Uy, de las nuevas. Scooter es nueva, del año 82. Película. Un peliculón. Año antes de que yo naciera. Película. El pibe, ¿viste? Sí, 22 sí. años. 22 años cumplí en diciembre. De monotributista. De monotributista. Ojalá tendría 22 años y me darían ese crédito maldito. Bueno, vamos a escuchar qué canción. The Power's Love. Ah, temazo. Bueno, ahora volvemos. Sí. Me quedo a bailarlo. Ahora volvemos. Von dem Stern, öfter träumt ein alter Mann wegen junger Jahre. Make a one man weep, make another man sing. Estamos de nuevo al aire con The Power of Hemos vuelto. Bueno, hoy es un programa mucho más descontextualizado. Yo me pongo los auriculares y los tengo desconectados. qué canchero. Bueno, vamos a... Pero me quedan re bien. Hablemos un poquito de los estrenos en el cine. ¿Qué estrenan? La noticia del día es que se estrena Infancia Clandestina. ¡Vamos! Así que van a hacer una placa de bronce. Hacer cola para ver la película. Yo les voy a decir los horarios para ir. La sala, sí, por sí, favor. Tenemos horarios. ¿Abarrote? ¿De dónde viene? No sé. 15:30, 18:10, 20:40 y 23 horas. Y quiero la duración, pero dura 2 horas, me parece, más o menos, la peli. Así que hay que verla, obligadamente. Vamos de vuelta. 3:30, 6:10, 8:40 y 23 horas. Trasnoche. Está bueno. 15, sí. 15 es matador. Trae igual, está bueno porque no debe ir nadie a ese horario. Sí, 15:30 iría. Yo iría también. Después tenemos otros estrenos más. Se estrena Búsqueda Implacable 2. El que vio Búsqueda Implacable 1 es muy buena. Ay, no la vi yo. Es muy buena, es con Liam Neeson. Ya sé, la que es de acción, que le secuestran la hija. Sí, sí, no, para mí es redondita la película. No deja un rumano vivo el chaval. No, ya sé, como debe ser. Pero para mí está perfecta. Lo dice el aledaño. El programa no se hace cargo de las declaraciones de las personas. Es que yo soy vecino de los rumanos, claro, por eso no los quiero. Con un pasado traumático. Sí, bueno, me dijeron que es muy buena. Es muy buena, sí, es muy de género. Primero, sí, de género, que funciona para mí perfectamente. La cuestión es que hay la segunda parte. Está de oferta, pero está en todas las películas. Liam Neeson trabaja muy bien, ¿no? Muy bueno. Tiene un personaje que es efectivo, que es el que hace siempre. Liam Neeson hizo la lista de Schindler, ¿no? ¿Cuál? Sí. Bueno, ahora la cuestión es que todo pasa en Estambul. Que se secuestran a la mujer. A la ex mujer. Una ciudad más que pintoresca, Estambul. ¿Qué más? Mata, bueno, turcos. Exactamente. Creo que mata 300.000 turcos. Después tenemos la Casa del Miedo, para el que le gusta la película de terror. A mí no, voy a saltearla. Toda la semana estrena una de terror. Sí. Hay gente que la irá a ver, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi marido? Dijo Meryl Streep. Ay, Dios. Así se llama la película, con Meryl Streep, Tommy Lee Jones y Steve Carell. Meryl siempre es un placer verla actuar. Sí. Y comedia también, es muy efectiva. Después está Hotel Transilvania, que es una nueva, no sé si es Pixar, me parece que no. Es en 3D, Franco lleva a tu sobrina. Sí, no, que no esté afectando, bueno, el programa, podemos hacer. Esos son los estrenos en el cine de acá. Muy bien. Una nacional quedó. No. Una sola. Una sola nacional. Bien. Bueno, sacaron. Sacaron la. 2 más 2. No, sacaron la era hielo. Sí, sí. Sacaron. 2 más 2 también. 2 más 2 es, sí, la. Una la de las Suar. Películas más vistas de la historia de la Argentina. Nah. 2 más 2. El, no, un millón, no, de chavos. Sí, llegó un millón de personas. Sí, es de las más vistas en el año. Sí, en el año solamente. Yo les quería comentar algo más, pero ahora no me acuerdo. Le voy a dar la palabra a María Emilia Sarini. Yo estoy tratando de encontrar la programación del DOC Buenos Aires. Para quienes no saben, es la muestra internacional de cine documental en su edición 12ª. Pero pasa. Comentario al margen, ¿no? Las páginas a veces la verdad que están hechas para no encontrar nada. De la cantidad de ¿para qué vayas? Cositas que te salen por los costados y colores. Yo no sé por qué. Esos son los diseñadores, sí, gráficos, que no son personas prácticas. No, se enroscan, digo, seguramente explotan sus capacidades al máximo, pero lo que es de. Peguémosles al sindicato. No, es como los arquitectos que hacen casas que no son funcionales. Pues, ¿viste? No, que no hacen. Vieron las casas que se hacen ellos. Sí. Ay, Dios. Por bueno, favor. La cuestión es que va. Hoy empezó, hasta el 24, va a desarrollarse esta muestra internacional de cine que tiene. Se va a desarrollar en el San Martín, en la Alianza Francesa, bueno, etcétera, etcétera, lugares porteños, pero bueno, tiene una programación. Lugares porteños, pero. Lugares porteños, no, quise decir. Reconciliate con los 100 barrios porteños. Sí, no, bueno, hay films de clásicos como Herzog, Mecas. Yo conocí a Mecas, ¿te conté? Sí, por Agustino, sí, ¿no? Sí, yo conocí a Mecas, un viejo. Meganudo. Bueno, Mecas trae una película. ¿Qué trae? Te compliqué la vida. No, sí, porque para el próximo bloque. Perdón. Historias en noches de insomnio. Igual es como, viste, lo que ya es el arte. Bueno, pero. Que te hace una película de 18 horas, sí, sentado. Pero a los 90 años ya le podemos. Sí, si obvio. Sigue haciendo cine, le podemos perdonar, sí, todo. Warhol es lo que fue por Mecas. Les paso ese dato. Exacto. Nada más. O sea, fue el creador de toda la movida pop de los años 60. Se van a proyectar la famosa Tierra de los Padres, Papirós, en el etnógrafo. Se va a presentar también Escuela Normal de Celina Murga, que la vamos a, sí, a traer en esta edición de Tandil Muestra. Bueno, para quienes nos escuchan y están en Buenos Aires, es una buena opción. Una muy buena opción. Por su pollo. Por supuesto, sí. Si lo hace, si lo hace el gobierno de la ciudad. Si lo hace el gobierno. Si lo hace Macri, es gratis. No, no es gratis. No, bueno, hay algunos documentales de un documentalista militante francés, Richard Coppens. Hay muy buen material para... Buenísimo. Para ver. También rescatando, justamente leía una nota el otro día en Página 12 que decía que si bien no es un pasión de multitudes el documental, está más que claro que hoy es un campo que no para de florecer y de renovarse y de reinventarse. Es que es terrible eso, ¿no? Cómo crece, cómo se amplía, cómo se rompe el límite con la ficción. Sí. Vos contabas otro día que viste Los Rubios, sí, y es un híbrido que tiene, claro, tiene límites totalmente difusos. Los Rubios... Y, de Albertina Carri, gran película. Peliculón. Por el tema, cómo está tratado el tema, por exacto, el humor, por las formas. Sí, la torta es tan efectiva. Muchísimos lenguajes para tratar un tema que es tan conocido y que se ha tratado miles de veces. Bueno, esto está buenísimo para ver una reinvención de este tema. Le faltaría el tema del documental, la distribución, digamos. ¿Cuántas sí, películas documentales se estrenan? Claro, en sí. También, elegir, claro, sí. No. Bueno, pero me parece es otro que circuito, ¿no? La redefinición del tratamiento ayuda a que también se vaya a redistribuir de otra manera y sea más asimilable. Porque antes te tenías que comer documentales de 2 horas de la cámara fija y pasaba, sí, un pájaro al fondo. Claro. Sí, también lo que pasa con el documental es que sigue un circuito que no es tan comercial. No. O sea, es fácil meterse en YouTube y ver documentales. Sí, montones. Sí. O sea, está bueno eso. También es verdad que es más accesible hacer un documental. Sí. Cualquiera hace un documental. Bueno, sí. No cualquiera, no, pero no sí. No cualquiera hace uno bueno. Exactamente, pero es fácil hacer, o sea, una camarita. Sí. Y sí, si tienes una buena idea, una buena historia, es mucho más potable que hacer una ficción. Sí, sí. Ficción incluye una movida mucho más grande. Mucho nosotros más que somos grande. Futuros cineastas, lo sabemos, ¿no? Claro. Que somos cineastas, perdón. Bueno, si uno, cineasta se nace, ¿no? Bueno, sí, yo tengo una etapa muy, muy de documental. Vi Los Rubios, estoy viendo... Vimos que en tu Facebook pedías a gritos que te pasamos. ¿Viste? Pero ¿cómo pegó ese posteo? Porque no te pasé ni uno. Me pasaron un montonazo. Estoy viendo En Construcción, es un documental catalán sobre la construcción de un barrio popular que se llamó El Chino, en Barcelona. Y en realidad está buenísimo porque el realizador no lo cuenta viendo en detalle la construcción de este barrio, sino todo lo que sucede alrededor y todas las conversaciones y las bailando de un modo muy llamativo, desde la mina que está en el balcón de al lado colgando la ropa, al obrero que está poniendo cemento, a la mujer que pasó con las compras, al viejo que... Y holísticamente, como dijo Pablo. Holísticamente... O sea, es un relato más de voces populares, más, claro, de la gente. Exacto. Está bueno. Muy, muy bueno ese. Y me bajé un montón. La computadora me dice aflojale al torrent. Aflojale al documental. Para el doc. Pero la verdad que tengo varios para ver. A mí me cuesta el documental. A mí me costaba, soy más pochoclero. El cine fue el documental. Mira. Sí. Sí, rápidamente. Prefiero la ficción, pero bueno. No, pero yo he encontrado muchísimos. El otro día les decía la historia del camello que llora, un documental sobre una familia que vive en el desierto de Gobi. También tienen la manera, creo que le encuentran, donde encuentran un código más cercano a la ficción, es como que uno entra mucho más rápido en el documental. Que claro. No, y te engañás en realidad porque no deja de ser documental. Sí, sí. Hay buenos, hay que buscar. Hay que ver sí, documentales. Están ahí. Sí, la verdad que está lleno. Voy a decir algo, me olvidé. ¿Viste alguna película? Tenés que hablar. No vi nada, no vi hoy nada. No hay mucho. No, ¿vos sé. No ¿Vos viste película? Yo vi muchas pequeñas partes de películas. Mm. Por ejemplo, recién estaba viendo El Gran Escape. ¿Ese collage? No, a mí se me rompió la computadora, entonces yo no tengo nada. Tomás, ¿viste una película? El miércoles a la noche. El código del miedo. No. Ah. ¿Cuántos Tomás le das? Medio Tomasito. hay que ir al cine, aunque sea esos bodrios, porque un día no va a estar más el cine y la gente va a decir, no está mal. Pero para que esté el cine para eso, que habiliten ustedes el espacio Inca, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Vos que sos dueña? Sí. ¿Cuándo es el festival de cortos? El festival de cortos, el 9 de noviembre empieza. ¿Podemos bardear? Majolo, el jueves va a estar acá. Ya lo comprometemos al aire. Bien. ¿A Majolo? A Majolo. ¿Majolo? ¿O que venga la semana anterior o no? ¿Y la semana anterior? Ah, no. No, no, falta. Que se entrega todas las novedades. Sí, sí. Y todo. Cuando hagamos la muestra de cine, ¿quién viene en representación? ¿A quién traemos? A Barbie. Inventamos un cuarto. A Barbie y a Flor. No, nos llamamos por teléfono. Bueno, estamos en línea hoy, con el organizador. Hoy entrevistamos a Ramiro, a Franco. El teléfono del Holt. Bueno, se viene con todo el festival nuestro. Sépanlo, sí, se viene con todo. Va a estar en la sede oficial, va a ser en la Facultad de Arte. ¿Ustedes dicen que sí? Sí. Vamos a cortar la calle, vamos a hacer una cosa circense. Sí. Emilia se va a colgar de telas. ¿Te parece? Sí, sí. Sí, sí, sí, se va a tirar en alambique. Vamos a tener una mega proyección, una mega banda. Vamos a tener de todo. Sí, vamos a rockear. A rockear. Sí, sí, como sabemos hacer a nosotros. Obvio. Bien, ¿no? Todo gratarola. Y en el medio del centro va a ser. Sí. ¿Eh? Venga, que venga Lungi. Fines de noviembre. Que venga Lungi. Y vamos a vender birra. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a escuchar una gran canción de la película Volver a Futuro, que a mí... ¡Para de tuitear! Back in Time. Back in Time. Tema 2. Volvemos en un ratito. En media hora. We'll be right back.

¿Qué? ¿Yo cante? No. Sí. Noche. Dos micrófonos tenés. ¿No les vio anoche? Sí. Fue raro eso que pusieron. Sí, es medio navideño, ¿no? Vamos a levantarlo ahora. Emilia cantando algo más arriba. Bueno, tenemos en presencia de una de las pioneras de este programa. Bianca viene la... Que no habló nunca. No habla nunca, siempre estuvo en un costadito sentada. Y hoy nos va a hablar en chileno. Además. Hoy va a hablar. Ella es Bárbara Martínez Abías, recién llegada de Bariloche, Buenos Aires, Buenos Aires, Tandil, puteando contra Río Paraná porque no te van a llegar más. Bienvenida, Bárbara. No quiero hablar. La Bárbara habla. Bienvenida. Hola. No, dale. Les contamos que Bárbara estuvo un par de meses en Chile y le vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuánto vale? No, ¿qué onda la chilena? ¿Qué onda Santiago como ciudad? Basta, no quiero. No hagamos terapia de radial. No, contanos un poquito de Chile. Sí. Contanos del cine chileno, del estado. No. ¿No vas a contar nada? La gente, ¿qué hacemos ahora? Lo tenemos todo escuchando. Tenemos 20 minutos para hablar. Bueno, tres palabras. ¿Tienen programa y quieren hacerlo conmigo? Bueno, para la próxima semana es todo el programa hablando con ella. Obvio. Desde que llega a Chile hasta que se vuelve. Día por día. Bueno, yo les... bueno, Emilia. Empezamos con Agenda Cultural. Dale. Yo voy a tirar las peliculitas que nos ofrece ISAT para este fin de semana. Hoy tenemos a las 10 de la noche Bastardo sin Gloria, película de Quentin Tarantino. Alta película. Peliculón. Lindo. ¿Termina el programa? 3 horas, pero de peliculón. Sí, funciona que, redondita. A verla. Mañana a las 9:15 de la noche tenemos Conan O'Brien Can't Stop. Un documental sobre el conductor Kevin O'Brien, que lo bajaron de la tele, lo mandaron a un horario extraño, y el chabón dijo, me mandan un horario extraño, entonces hago lo que quiero, y se hizo este documental. Muy bien. Sí, sabía. El sábado a las 10 de la noche tenemos Whip It. El domingo a las 8:25, esos horarios medio raros. Tenemos Becoming Jane y el lunes a las 10 de la noche un peliculón, The Reader. The Reader, buenísima película basada en el libro de Bernard Blink. The Reader. Con, claro, está bueno el libro. Buenísimo el libro, buenísima la película con Kate Winslet y un rubiecito. ¿Y quién es el que hace de él cuando es grande? No querías hablar. Liam Neeson es. ¿Liam Neeson? ¿O no? Lo querían meter. Sí, no, no. Bueno, ahora lo vemos, Pero está muy buena la peli. Ella ganó el Oscar como mejor actriz. Bellísima película. Sí. Dirigida por Stephen Frears. Ahora que me acuerdo. Muy bien. Bueno, yo les tiré... Está bien. Yo les cuento específicamente qué queda del ciclo Carne Fresca. Queda mañana La Mano en el Frasco, en La Caja, en el Tren. Me encanta ese nombre, es muy ¿o no? buena. Es de Javier Lester. De Pedro... Lester. No, claro. De Pedro Sedelsky. Sí, de la colectividad. La comunidad. Colectividad. Dirigida por Belén Aramayo, que no sé quién es Belén Aramayo. Sabes que yo tampoco la tengo. Mirá, nosotros tenemos una telepasillo. Bueno, y después, como contaba Pablo Diciani, para el sábado a las 21 horas queda Orégano de Sergio Lobo, dirigida por Agustina Echegaray, protagonizada por Andrés Carrera, Agustina Pérez Hoffman. Y Pablo y alguien más. No, pero es Gómez Hoffman. Casi lo mismo. Así que bueno, nada, vayan. Teatro de la Fábrica, Pinto y, nueve, y Pinto y Chacabuco. Sí, Pinto 987. Exactamente. Creo. No te rías, Barbie. Bueno, no moja ni deja mojar. Sí, qué feo. Bueno, ¿qué más? Bueno, Fran, ¿tenés algún dato? Sí, pero... ¿Qué hacen? El sábado 20 en la terraza, La Pachanca. Mirá. No sé. Si, no, es mañana viernes. 19, creo. Rosa Frías, Los Hurones, Cirón Yampe, de Son de la Plata, Fiesta Ragampunquisca. ¿Por qué no escriben bien? Sí, aparte, basta de páginas raras y nombres raros de eventos, por favor. Bueno, eso. Después hay una feria en el Aula Magna. No, mentira, una conferencia. Diseño, arte y compromiso. Bien. Viene Rocambole. Ah, eso iba a decir, sí. Que lo organiza la Cámpora, ¿no? Exacto. No sé, lo trae la Cámpora y... Sí. Bien. La Cámpora. Rocambole, bueno, es Pinto 399 en el Aula Magna. ¿Quién es Rocambole? Rocambole, el Rocambole. Artista plástico y diseñador de toda la discográfica de los Redondos. No miento, creo que es el rector del Hueliuna o de la Universidad de Bellas Artes de La Plata. Mirá qué bueno. No es rector. ¿Qué es? Claro, bueno, de hecho fue uno de los fundadores. Algo pinche. Algo muerde. Algo pinche. Bien. Cátedra abierta de arte y pensamiento nacional. Está bueno. Y gratuito. Yo el año pasado fui, que fue al Defensa, y la verdad que está buenísimo escuchar, nada, un tipo que sabe y que considera el arte no como, no que, que hace del arte una herramienta realmente para pensarnos nacionalmente. Está bueno. Bien. Copado. Después, esto es raro, Científico del Palo, otra vez. Otra vez. Estuvieron el domingo, sí. Y gratis, y ahora no. Bueno, ¿y ahora todo no? Museo, no se puede. El museo. Bueno, Museo Bar, Rodríguez 887, es mañana viernes a las 22. Bien. Bien, ¿y qué más? Y está la banda Salvatores y el Iselbe Humano, y Luján son los pibes. Buenísimo. Empezaron tocando en la iglesia. Bien. Barbie nos va a pasar el dato de una feria. En eso tenés que hablar. Uy, no, Dios. No, bueno, no sirve el sábado 20 en el refugio. No sé, y debe ser a partir de las 4 o 5. Yo me voy a fijar porque ahí lo tenía por reformaron acá. Todo el refugio, sí. Lo readecuaron a la legislación vigente. Y hoy a las 22:30 dan Pánico y locura en Las Vegas. En Las Vegas, sí. En el refugio. Sí, va a empezar a haber un ciclo de cine los jueves. A las 22:30, Pánico Locura en Las Vegas. Linda peli. Linda peli. Y a ver si encuentro más datos. Traen sobre comida, la bien. ¿Traen comida? Vamos. No. Yo les voy a recomendar algo que se llama Tangled, que es Enredados, que es una comedia musical que dirige mi amigo Juan Manuel Jan, con todos alumnos de... el colegio de Santo Domingo. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Así que vayan a verlo. Son todos los años el colegio hace como muestras musicales. Este año, Tangled es la película de Disney y Enredados. Uh-huh. La de la princesa Rapunzel. Te miro a vos porque. Se parece a Rapunzel. No sé si te acordás. Así que vayan, es en el Teatro del Fuerte. Ya les digo el horario. Creo que es 21 horas. Y lo dirige Juan, así que vayan a verlo. 20 horas, 20 horas. El viernes a las 20 horas en el Teatro del Fuerte. Mañana mismo. Exactamente. Sí. Tengo en el Teatro del Fuerte también el sábado a las 21, Belén Majorel. Pop concert, dice. Bien. Puntual. Me da un poco de miedo eso. 21 pop horas. Concert. Pero va. Belén Majorel, ahí en el Teatro del Fuerte, Independencia, 370. Después, el sábado, tanto el sábado como el domingo, está La Revancha de la Reina. Yo voy a ir el domingo a verla. Es el viernes, el sábado es a las 21 horas en el Centro Cultural La Vía. Y si no me equivoco, el domingo es a las 20, ya les confirmo. Domingo a las 20. Sí. ¿Domingo a las 20? Perfecto. No tengo. Están mintiendo. La Revancha de la Reina, una comedia sobre dos viejas amigas dispuestas a todo por la corona. Que la semana pasada tuvimos una entrevista a Esteban Argona, a Lucas Máximo y a María del Mar Rita Juan, que dijeron que está muy buena según las devoluciones que hemos tenido. Y Barbie, anda. Andá y tráenos la columna. Vamos a ir el domingo, Barbie, ¿sí? Después está el sábado y domingo. Sábado a las 21, domingo a las 20, en el Club de Teatro Loquita Mía. ¿Qué es Loquita Mía? Te cantó. Escuchaste que te tiró el título de la obra cantada. Chingui. Bien. Obra de teatro. Nuevas y últimas funciones. Está bien. Buenísimo, ¿no? No es estreno. Después en las mil y una. Sí. La uso siempre. Qué bien. Porque me queda bien y me siento orgulloso. Te pusiste la camiseta. Las mil y una Casa Feria. Sigue ahí en 14 de julio. Lo de siempre. Las mismas hiponeadas de siempre, pero bueno. Lindas. No sé. De todo. ¿Sigue con la Feria de la Facultad de Arte? No. Pero va a venir la tercera edición para fines de octubre. Así que... Dios. La esperamos ansiosamente. Sí, porque nos está yendo muy bien. Bueno. Sí, para mí. Sí, hacemos en casa. Hacemos en casa y regalamos los libros. Choripán y prenda. Y prenda. Sería el título. Yo una cosa que quiero comentar es que la obra Saber Nadar llega a la ciudad, al Capital Federal. Muy bien. Una gran obra que tuvo mucha reproducción acá en Tandil. Yo no la vi. Vos yo la viste, sí. A vos te gustó mucho. Es la obra creada por Paula Fernández y Jerónimo Ruiz. Yo sé que es al pedo que hable de esto, pero bueno, está bueno, me pone contento que haya llegado. Van a hacer 1, 2, 3, 4, 6 funciones en el Kafka, espacio de atrás, que es muy, muy importante, que es Lambaré 866, si la gente está por allá. Es en Almagro. Es el 21 de octubre, 28 de octubre, y ya en noviembre, 4, 11, 18 y 25. Buenísimo. Sí, que si conocen gente de Buenos Aires, que vayan a verla. Le dicen. Yo si estoy voy a ir. Muy bien. No fuiste a verla acá y vas a verla. Eso, y dije, a mí se me escapó, yo no la puedo ver. El espíritu de pero allá debe ser el mejor la obra. Bueno, ¿qué más? Tengo en La Cautiva, lugar que me gusta, pero no voy nunca. Bueno, sería importante. Long Play, se llama. Para los que se perdieron la primera entrega, va la segunda. Hacemos temas de Aretha Franklin, Amy Winehouse, Joss Stone, versiones de música para soñar y más. ¡Qué bueno! ¡Está bueno! Sábado a las 22:30. Bien. Termina a la 1:30. Bien. Yo voy a tener un cumpleaños al lado de la cautiva, así que quizás me escuche. Si lo quieren ver a Fran. Sí, también. Sí, Frank va a estar en la puerta parado de más o menos qué hora. Y desde las 3 de la mañana. ¿A las 3 y media? Que la gente te toque y diga: hola, toque bocina. ¿Vos sos Franco? Bienvenido. Sí, bueno, está. Bueno, para la semana que viene, Richie Ramón, que vamos, podríamos ir a ver. Sí, yo voy a ir a ver. 26 de octubre en la terraza. Oh, yo escuchaba a los Ramones cuando era joven. Yo lo escucho ahora. Cuando eras joven, Ramiro. Era el 80, cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Yo no tengo más nada. ¿Y hoy? ¿Y hoy qué? ¿Hoy qué hay? Hoy es jueves. No, Barry llega, tiene unas ganas de salir. Los pibes están con 4 días de laburo de la semana que no quieren saber más nada. En esa especie de micromundo barbariano. La burbuja chilena, más. Sí, nunca... más que eso. No, hoy tenés en El Refugio, cito en calle Mitre. Película no, no me cito. Pero tenés película, te vas al fondo y le das al drink. ¿Sí? O le das a alguien. Le das al ¿por drink. ¿Por qué no? Mira. Bueno, hemos llegado a su fin. Sí. Faltan 5 minutos. Pero vamos a escuchar una canción más. Un tema más. Y volvemos y la saludamos. Sí. No. Están los Zumbalumpas tomando el espacio ya. Sí. Trajeron colchones, una cosa horrible estamos viviendo. Quedan 2 temas todavía para pasar. Pasamos los 2 temas y listo. Bueno, son los 2 temas vas a pasar. Los 2 temas están pasando. No, que pasen, nosotros ya nos fuimos. Eso no vamos. Bueno, nos vemos en el programa número 21 que va a ser el jueves que viene con un programón. Vamos a. Espérenos ansiosamente. Barra va a venir y va a hablar de su experiencia chilena. Sí, bueno. Sí, bien. Muy bien. Promesa cumplida. La vamos a leer. Bueno, gente, nos vemos. Chao. Sí, vamos con Johnny B. Chau, chau. Y después un tema de Eric Clapton que se llama Heaven is One Step Away. Okay. Chau, chau. Lo practiqué toda la mañana.